sonrisa de mujer hacia el hombre trabajar. Una sonrisa de mujer hacia el hombre trabajar. Una sonrisa de mujer hacia el hombre querer más. Esa sonrisa de mujer hacia el hombre trabajar. Voy a llevarte volando a una isla para que nadie te pueda ni mirar. Voy a encerrarte y tendrás lo que tú quieras y tu sonrisa será mía y nada más. Una sonrisa de mujer hacia el hombre trabajar. Una sonrisa de mujer hacia el hombre trabajar. Una sonrisa de mujer hacia el hombre querer más. Esa sonrisa de mujer hacia el hombre trabajar. Si tú le das cariño a otro hombre, mi corazón moriría de dolor. Por ti yo vivo y respiro en este mundo y tu sonrisa será mía y nada más. Una sonrisa de mujer hacia el hombre trabajar. Una sonrisa de mujer hacia el hombre querer más. Una sonrisa de mujer no es tan fácil de encontrar. Esa sonrisa de mujer hacia el hombre trabajar. Una sonrisa de mujer hacia el hombre querer más. Una sonrisa de mujer.